portal de mi ventana, esperando a ver si vienes. Estoy la lluvia y la soledad me pone triste. Guitarra en mis manos que me entretiene, veo lo oscuro del invierno y mi alma se hace gris porque tú no estás aquí. Espera en mi balcón. Sobre el portal de mi ventana, esperando a ver si vienes. Estoy la lluvia y la soledad me pone triste, amor. Una guitarra en mis manos que me entretiene, veo lo oscuro del invierno y mi alma se hace gris porque tú no estás aquí. Saber que mi amor aún espera en mi balcón.